Es más allá de Montería, en donde queda ese bello pueblito. Es más allá de Montería, en donde queda ese bello pueblito. A él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito. A él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito. Como lloraba cuando me fui para Cerete, y las muchachas como lloraba cuando me fui para Cerete. Soñé contigo, soñaba que te besaba y tú me dabas amor. Ay, cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que yo te daba amor. Ay, cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y tú me dabas amor. Ay, cosita linda, mamá.